río de los pájaros al mar. Era la pradera, el monte Guasubirá, los americanos de verdad. Eran la pradera, el monte Guasubirá, los americanos de verdad. Hijos de esta tierra y de este sol, vida y pata al suelo en el terror. La voz de Julio Fernández con su música, esta canción a propósito de Salsipuedes, La Vergüenza se llama esta canción, con la que estamos recibiendo al maestro historiador Gonzalo Abella. No podía faltar, aún en medio de las circunstancias tan especiales, la recordación a estos hechos. Buen día, Gonzalo, y gracias por estar acá en la radio. Además, no, buen día, como hoy. Y no podía no estar. El tema este es un tema absolutamente emblemático y así lo hemos querido colocar en el corazón de los orientales nuevamente, ¿no? Y Viernes Santo, yo oí ahora al pastor, esa semana formidable, que es la semana que yo no soy cristiano, pero soy jesuciano, es decir, admiro mucho la imagen de Jesús, y realmente esa semana que empieza cuando el domingo anterior, cuando la gente recibe con ramos la llegada de Jesús en un burrito, es decir, que es la adoración popular, que es su sentencia de muerte, ¿no? Pero quizás lo más interesante de esta semana es cuando tiene la última cena, ¿no? El que él sabe que es la última cena. Y reparte el pan y explica que su verdadera esencia humana es el pan compartido. Tomad y comed, esta es mi carne. Compartir el pan. De donde viene la palabra compañero, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Compartir el pan. Y realmente me parece que ese es el mensaje más importante de una persona que siempre pensó en multiplicar los peces, los panes, el vino, y sobre todo entregarse por los demás. A mí me parece extraordinario esta reflexión. Y vale en relación con los héroes, con los antihéroes, y con los temas que no pueden quitarse de la historia. Porque tú hablas de Jesús. Más allá de los contextos, no hay relativismo histórico, como quieren algunos. Una persona que se entrega por los demás merece todo nuestro respeto, más allá de su contexto. Y una persona que es un genocida merece nuestro desprecio, más allá de que pasen los tiempos. Yo cuando evoco Salsipuedes, es decir, el sentido inicial de... imagínate cuando con mi esposa estábamos buscando mitos y leyendas de la banda oriental, estábamos escribiendo un libro y llegamos a Teatucura, a las orillas del Salsipuedes, a ese pueblito extraordinario, nos dimos cuenta de que en realidad los sucesos de Salsipuedes son el inicio del terrorismo de Estado en el recién nacido Estado oriental. Es decir, es niños secuestrados que son olvidados, son obligados a olvidar su lengua, su identidad y su nombre. Es decir, son niños desaparecidos, realmente. Más una allá, política de exterminio determinada desde el Estado. Desde el Estado. Y un exterminio que no es físico. No hay problema que los charrúas sigan vivos en tanto no estén organizados. El golpe es contra las comunidades charrúas. ¿Por qué? Porque Artigas había repartido tierras y porque ahora había que ordenar los campos, eso era lo que los amos le ordenaban al presidente, había que ordenar los campos, y el foco organizado de resistencia eran los charrúas, porque se estaba dando la contrarrevolución agraria, lo que Lucía Sala de Turón llamó ya en los 60 la contrarrevolución agraria. Rivera lo dice en una carta al Parlamento, en el Aduar Charrúa, estas son sus palabras, se han reunido todos los elementos díscolos del campo. Porque lógicamente, si a vos te amenazaban en sacarte la tierra que te había dado el pardo Encarnación Benítez o que te había dado directamente Artigas, ¿quién te iba a defender? Los charrúas, que estaban agauchados, estaban consustanciados con el proyecto artiguista, y que eran los organizadores de la resistencia cuando se viene la contrarrevolución agraria. Ahora, el Arroyo Salsipuedes, que ya se llamaba así, es la primera emboscada, pero en realidad es un ciclo sistemático de exterminio de toda la cultura charrúa. Paso Bautista, El Infiernillo, Mataojo, la estancia del viejo Bonifacio, donde son fusilados desde las pequeñas ventanas de la cocina de piedra mujeres y niños charrúas. el remate de muchachas charrúas en San Pedro del Durazno, la entrega de niños como mascotas en Montevideo. Episodios menos conocidos, además de los 4 charrúas que se llevan encadenados para un circo de París, entre ellos una muchacha embarazada, es también el hecho de que el presidente del Estado Oriental entrega obsequiosamente a los ingleses 5 charrúas cautivos como trofeo de guerra, felicitándolos por haber tomado las Malvinas y habérsela quitado al Río de la Plata. Esos charrúas van a participar en un alzamiento en 1833 del gaucho Rivero, que baja en el pabellón británico y sube en el pabellón argentino. Y ahí están esos charrúas. En las Malvinas. En las Malvinas. O sea, hay sangre charrúa en las Malvinas. Dicen que uno de ellos traicionó, pero esa es la versión británica. Que cuando fueron rechazados de la capital de las Malvinas, uno de los charrúas negoció con los ingleses y entregó donde estaba escondido el campamento de los paisanos. Pero más allá de eso, fue sangre charrúa que peleó en las Malvinas. Es decir, todos esos episodios que no se conocen, y sobre todo deberíamos tener más presente, en esa batalla, en ese exterminio, la única batalla que ganaron los charrúas, Yacarecururú, en el departamento de Artigas, donde cayó en combate, y no torturado, como dice la historia oficial, eso está probado, incluso hay oficiales colorados que lo informan, cayó en combate Bernabé Rivera. Bueno, por supuesto que hoy Yacarecururú se llama Bernabé Rivera, pero vamos a sacarle ese nombre. Es decir, va a volver a ser Yacarecururú, ese pequeño paraje heroico en Artigas. Pero todo eso fueron las circunstancias del momento que, de alguna manera, el Estado Oriental era esclavo de la cadena de elementos del capitalismo dependiente. Es decir, ahí está la lucha de clases detrás de esto. No es un exterminio simplemente étnico. Es un genocidio cultural, porque hay que liquidar la memoria artiguista de la cual eran portadoras estas culturas agauchadas, ¿no? Fíjate que vos agarrás los nombres de los charrúas que pelearon en las Malvinas, no los tengo acá, son todos nombres cristianos. Igual que de los 4 charrúas que fueron a prisioneros a París, una se llamaba María Micaela Guyunusa y otro se llamaba Laureano Tacuabé. Mantenían el apellido de su origen y ya el nombre cristiano porque eran bautizados. Era gente totalmente agauchada, vinculada al mundo del caballo y de la pradera. Entonces, a mí me parece que eso es lo más importante. Recordar que Salsipuedes es el comienzo del terrorismo de Estado. Por supuesto, el Partido Colorado es el principal instigador en todos los tiempos del terrorismo de Estado en Uruguay. Y nosotros, cuando fuimos como Unidad Popular, como Asamblea Popular, me recuerdo con Raúl Rodríguez, fuimos a honrar Salsipuedes y no paramos un solo año. Estábamos realmente haciendo que una representación de la Unidad Popular, en ese momento de la Asamblea Popular, dijera: nada va a ser olvidado. Entonces a mí me parece que ese es el primer tema. El segundo tema, me parece a mí vinculado a esto, es la confrontación antagónica, la contracción antagónica entre doctrina artiguista y Estado Oriental recién nacido. Es decir, un Estado que no tenía nada que ver con la concepción que Artigas se había, no ya digo la concepción de gobierno, sino en su frontera, digamos. Ah, claro, Artigas no quiso volver, dijo: yo me quedé sin patria, prefiero apoyar al Paraguay independiente. ¿Por qué? Porque el tema es que el concepto de patria grande fue muy fuerte en los orientales. Cuando desembarcan los 33, mucho después, la primera consigna, lo que pasa es que no lo registran los libros de historia, la primera cosa que dice Lavalleja es: argentinos orientales, estamos para unirnos con nuestros hermanos. Y en la Florida, una vez más, la intervención de Lavalleja dice lo mismo: argentinos orientales, aquí estamos para reconstruir no dice la patria grande, la patria que siempre quisimos, la patria rioplatense. Entonces, realmente, el Estado Oriental necesita, como todo Estado, un ejército, que son funcionarios rentados, cuyo primer hecho de sangre es Salsipuedes. Gonzalo, ahora vamos a repasar, a recordar además datos, fechas, geografías de donde estás hablando de todo esto. Para ir a la primera pausa, vos comenzabas hablando de Cristo, de Jesús, y de Salsipuedes, y a uno le suena también la cabeza que hay un factor común también en esas historias, entre otras, que es la traición. ¿no? Ah, que, sí. Que en el caso de Jesús, quienes traicionaron sus postulados, y en este caso también hay un elemento de traición, claro, en torno a idearios, ¿no? De alegados artiguistas, en este caso podría decirse. Y detrás de los traidores siempre está la lucha de clases, que hay que saber llegar a ella para entender realmente la razón de los hechos. Ahora seguimos repasando esos hechos después de esta pausa. Las madres del lugar, fiel curtida, viento y libertad. Pero eran indomables, todos eran indomables, como un gran yaguareté. Pero eran correntada. Ahora estamos a 11 minutos de las 10 de la mañana, estamos conversando con Gonzalo Abella en directo en el estudio. Ustedes pueden ver esta charla en directo en el canal de YouTube de la 36, X36 en vivo. Está saludando Gonzalo. Después vamos a mirar si nos dejan mensajes también ahí a través del chat. Gonzalo, repasemos el año en que ocurrieron estos hechos, que como vos decís, cada año se ha hecho una excursión. Hemos tenido el privilegio de participar, sí, en varios de esos viajes. El año donde esto ocurrió es bajo la presidencia de Rivera, ¿verdad? Y la geografía, ¿de qué zona de nuestro país estamos hablando? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de 1831. El Estado Oriental nace en 1830. Uh-huh. Los orientales están peleando por la patria grande, pero les comunican desde Río de Janeiro que el gobierno unitario argentino, el gobierno del Imperio de Brasil y Gran Bretaña han decidido que éramos un Estado separado. O sea, los orientales se enteran en 1830 que estamos constituyendo un Estado. En el Salón de los Paseos Perdidos, en uno de los salitas anexas, hay un cuadro enorme de la Jura de la Constitución, 1830. No hay una sola bandera artiguista, ¿no? Está la bandera del Imperio de Brasil, la bandera de Gran Bretaña, la bandera del recién nacido Estado, y gente, y no hay un solo negro ni un solo indio festejando, ¿no? Es decir, el triunfo de la oligarquía ganadera al servicio del colonialismo inglés. Eso es la historia del Estado Oriental. Y en 1831... es el ajuste de cuentas con los charrúas organizados, que son el lugar donde se refugian los donatarios artiguistas de tierras que no quieren perder sus tierras. Negros, blancos, criollos pobres, es decir, todos ellos van a pedirle ayuda a los charrúas. Y los charrúas no tienen tiempo de organizarse porque viene, los llaman a negociar y empieza la masacre. Pero una masacre sin cuartel. O sea, son charrúas que eran seguidores y que participaron de la lucha artiguistas. El problema es que antes de 1811, antes de que comience el ciclo artiguista, ya había redes muy solidarias en el mundo gaucho, redes multiculturales, pluriétnicas, en un mundo muy libre donde no regía la ley colonial. Por eso el campo oriental no se levantó en 1810. Si los porteños quieren libertad, bueno, que rompan ellos sus cadenas, nosotros ya las tenemos rotas. El mundo gaucho era un mundo totalmente libre. Ah, 1811 es diferente, porque el virrey llega a Montevideo y quiere meter a todos en la guerra con Buenos Aires. Y ahí se levanta la gente, contra el virrey. Ya 1813 es diferente, porque participaron en lo que la historia burguesa llama el éxodo, ¿no? La gran marcha del pueblo oriental. Ya están bañados de latinoamericanismo. Y en 1830, 1820 es la derrota militar de Artigas, y 1830 es su gran derrota política, la constitución del Estado Tapón. La gran derrota política de Artigas es en 1830. Y a partir de ahí hay que ajustar la cuenta con los de abajo, ¿no? Y con lo que quedaba de artiguismo organizado. Con lo que quedaba de artiguismo organizado. Y eso eran los charrúas, agauchados, charrúas muchos de ellos cristianos. Entonces, a partir de ahí comienza toda una serie de persecuciones donde Rivera es mandado a hacer para eso, porque Rivera, la habilidad mayor de Rivera era cambiar de bando, ¿no? Hay que recordar que fue además de los servicios de inteligencia del Imperio Brasilero cuando planeaba la invasión, y él se decía al lugarteniente de Artigas, generó un enredo, desconfianzas con el Pancho Ramírez, enemistad entre Artigas y Pancho Ramírez, todo eso hizo de Rivera agente de inteligencia del Imperio de Brasil, que terminará siendo coronel del Imperio, ¿no? cuando desembarcan los 33, ofrece 6.000 patacones por la cabeza de la Valleja y 6.000 por la de Oribe. Lo que pasa es que lo agarran en Paso Monzón, en el Arroyo Monzón, y él ofrece para salvar su pellejo lo que siempre sabe hacer, cambiar de bando. Pero ese hombre, que lógicamente es el presidente, no es el ideólogo del Partido Colorado. Los ideólogos del Partido Colorado son Garibaldi y Joaquín Suárez. Él lo usan para el trabajo sucio, por su vaquianía, por su conocimiento de campo. Él hace el trabajo sucio del Partido Colorado. Y realmente es el mejor presidente que pueden tener para ajustar cuentas con la memoria artiguista. Y es el brazo ejecutor para ese genocidio. Exactamente. Entonces, podemos decir otras cosas monstruosas de Rivera posteriormente, pero es más, él muere en Cerro Largo porque dice: yo hasta que no dé huella al último blanco acá, no vuelvo a Montevideo. Muere en Cerro Largo, en el Arroyo Convento. Esa es toda la historia que podemos hacer otro día. Pero lo importante de Salsipuedes es que genera un impacto muy fuerte que obliga, en primer lugar, a la historia oficial a ir lentamente devaluando los charrúas, a decir que eran poquitos, que eran muy brutos, que no había forma de resistir la piqueta fatal del progreso, cuando en realidad los indios de Pradera y de Pampa fueron los que primero se adaptaron al caballo, a la cultura europea, no tenían la protección selvática ni de la montaña, fueron los que más lograron acriollarse y sobrevivir en un mundo donde ya había otras culturas. Entonces, eso fue los hechos en sí, los hechos que desencadena Salsipuedes. Por eso, para la Asamblea Popular y la Unidad Popular hoy, es una condecoración que hayamos sido el único grupo político que siempre estuvimos en Salsipuedes, junto con un montón de paisanos y un montón de gente que lo sienten, simplemente por una razón de justicia social. ¿En qué geografía, recordamos, bueno, transcurrió todo esto, Gonzalo? Los charrúas eran el sector étnico predominante en la banda oriental y en Entre Ríos, en el sur de Entre Ríos, hasta que la expansión colonial los va mandando hacia el norte. Y realmente su núcleo de concentración por 1820 era el Arerunguá, era la zona norte, entre el río Uruguay, digamos, esa ruta 31 que va de Tacuarembó a Salto, no la que va de Tacuarembó a Paysandú, sino de Tacuarembó a Salto, la 31, ese era el centro de la resistencia, de la cultura, el santuario charrúa que sobrevivía. ¿Qué pasa? El Arerunguá, como todas las zonas cercanas entre Tacuarembó y Rivera, tiene mucho cerro. Entonces, para una emboscada, no podían convocarlos ahí. Era un terreno demasiado escarpado. ¿Qué hizo Rivera, gran conocedor de la topografía? De la zona norte, eligió la más llana, la que más se acerca al río Negro, Pradera. Y Pradera, con enormes bosques fluviales en torno al Salsipuedes chico y al Salsipuedes grande. Entonces ahí podían buscar tropas. Lo llama a campo abierto, tienen que venir desarmados y ahí, desde el bosque, empieza la emboscada. En realidad estaban emboscados soldados orientales de Rivera, gente de Lavalle, el unitario argentino, y gente de Rodríguez Barbosa, un exterminador de negros prófugos, de quilombolos de Brasil. Así, todo eso coincide con Rivera en ese exterminio. Un antecedente del Plan Cóndor El Plan Cóndor, exactamente. Porque hay antecedentes por todos lados. Hay que recordar que en la conquista española se usó la guerra bacteriológica por primera vez con la viruela. Y ahora se usa ese internacionalismo de los poderosos a los efectos de reprimir. ¿Y por qué era importante todo esto? Porque las armas de fuego de la época eran de muy lenta recarga, eran de avancarga. Por lo tanto, por más eficiente que fuera la emboscada, que habían cubierto todas las rutas de salida, la cadencia de fuego, o sea, la cantidad de disparos por unidad de tiempo era muy, muy, muy lenta. Entonces había que hacer como anillos de emboscada, estudiando la topografía, en los montes fluviales, a los efectos de que fuera más eficiente el genocidio. Que no se les escaparan. Fue planeado como una batalla envolvente de aniquilamiento de las fuerzas vivas del enemigo. Fue pensada así, según la estrategia militar occidental. hubo rupturas, hubo charrúas que llegaron a Entre Ríos, otros se fueron a Río Grande do Sul. El cacique Pledor se fue a Río Grande do Sul y volvió con el nombre CP mucho después a vivir a Tacuarembó. Es decir, y muchas mujeres cautivas y niños cautivos fueron rematados a los efectos de que olvidaran su identidad. Entonces, es tan brutal que entonces empezó a decir, no, eran pocos, eran muy brutos, no hubo más manera, no hubo otra forma que matarlos, que liquidarlos, fue una lástima. Nunca nos dejaron nada. La cultura oriental no tiene nada que ver, somos todos bajados de los barcos. Que te digo, ese fue uno de los razones por las cuales hicimos el libro Mitos y Leyendas de la Banda Oriental, para demostrar cuánto de memoria indígena y fundamentalmente charrúa más que guaraní, cuánto de memoria indígena quedaba en las prácticas culturales vinculadas a las situaciones límites de campaña, la muerte, la enfermedad, el nacimiento, la plaga. Y por eso hicimos el libro Mitos y Leyendas, para ver cuánto había de charrúa en el imaginario colectivo del hombre de campo, no del hombre de ciudad, ni del chacarero, que es mucho más inmigrante. Claro. Gonzalo, rumbo a una nueva pausa. Bueno, la geografía, entonces hablamos de esa zona de Paysandú, limitando con Tacuarembó. Hacia Tacuarembó, lugares lindos, impregnados de esa historia tan dura, por supuesto. Alguien que nos dice, Nelson dice, la cultura dominante, la de los casamientos de 500 personas, son los verdaderos enemigos de los charrúas actuales, los pobres de esta tierra. Nos mandan en ese mensaje. Y tengo una pregunta, ¿qué investigación se ha hecho sobre esto? ¿Hay investigaciones serias, digamos, no sé si desde el Estado, pero de dónde sobre Salsipuedes, Gonzalo? Sí, es más, ha habido investigaciones, desgraciadamente, del Estado que tienen datos muy valiosos, pero que tienden a minimizar el hecho o darlo como un hecho casi casual. Por ejemplo, hay un libro de Acosta y Lara, La guerra de los charrúas. Yo recuerdo hablando con un paisano blanco de la zona de Salsipuedes, me dice, ¿y usted leyó el libro? Y yo, sí, sí. Y dice, ¿y qué le pareció? Y vi la malicia, ¿no? Del paisano. Que, yo, no, usted es de acá, usted conoce cada pastito de Salsipuedes, don Chito. Dígame usted. Y, ah, bueno, dice. O ese hombre que escribió el libro, ¿nunca anduvo a caballo? O Rivera tenía un cohete en el trasero. O sea, hay una tergiversación deliberada, es decir, es más, escritores del Frente Amplio que Bernabé. O sea, hablan del hecho condenándolo formalmente, pero después dice, unos personajes de la novela, un capataz dice, bueno, dice, pensar que yo de chiquito me obligaron a ahogar unos cachorritos de una perra que yo adoraba. Pero después cuando vi lo que hacían las jaurías al ganado, me di cuenta que aquel viejo capataz tenía razón. Entonces relativizan. Y ahí es una cosa interesante, que es el relativismo histórico. El Frente Amplio, para justificar su propio oportunismo, genera la tesis del relativismo histórico. No hubo héroes y villanos en el pasado, todo es relativo, y por eso es relativo lo nuestro. Tanto relativo a cosas del artiguismo también. Exacto, exacto. Y vos sabés que además te lo dicen claramente, dice, lo que hubo de Artigas fue un relato histórico sobre un hombre común. Y cuando hablan de por qué perdieron las elecciones, dicen descaradamente, no supimos construir el relato. Sí, ahora está ese concepto de relato. Exactamente. En los últimos años tenemos que hacer la pausa, pero aparecen más libros sobre las mujeres o los amores de Artigas que sobre el proyecto revolucionario artiguista, ¿no? Exactamente. Hay más mensajes, hacemos la pausa a las noticias con Marcelo Peña, ahora no por el tiempo, pero van a venir más adelante las noticias y tenemos un bloque más con Gonzalo. Vamos con mensajes en este último bloque del diálogo con Gonzalo Abella. Dice Emiliano de Salinas, el joven Emiliano, muy activo siempre en las actividades audiovisuales, además, dice, muy interesante escuchar a Gonzalo, como siempre, y lamentablemente hoy siguen homenajeando al genocida con calles, estatuas, nombres de edificios y hasta un departamento, y a los asesinados ni poquito se los recuerda fuera de la Unidad Popular. Y de Artigas solo se acuerdan del nombre, pero no de su proyecto ni de su ideal, dice el joven Licial Emiliano. Víctor dice, buen día, un saludo a Gonzalo. Ayer pude ver Un País Sin Indios. Me mostró qué fuerza interior tiene el mundo charrúa. Muestra cómo nos colonizaron, pero vuelven a resurgir para redimir al pueblo oriental y las provincias confederadas del Río de la Plata. Saludos, dice Víctor. Mario, ex trabajador de CUTSA, tiene un audio que ahora vemos de compartir antes del final. Y Ángeles, que ahora va a estar con nosotros en el próximo bloque, de paso le anuncio, nos manda un artículo de prensa, Gonzalo, de abril del 2017, donde señala que la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, sostuvo que la UNESCO, que es la ONU, la parte de Educación y Cultura, exige pautas muy precisas, que son las que se llevan adelante, para hacer un estudio con rigurosidad científica para poder identificarlo de esta manera, a ver cómo fue las características de la matanza de Salsipuedes del 11 de abril de 1831. Sigue a estudio de la Comisión de Patrimonio, varios de cuyos miembros son historiadores. Esto había declarado María Julia Muñoz en aquel abril de 1917, en el último gobierno del Frente Amplio, ¿no? Sí, sí, ahí van a seguirlo estudiando. Cuando llegaron los restos de Baimaca, Perú, del cacique charrúa muerto en Francia, que estuvo en el Museo del Hombre de París, llevaron los restos. Hubo un gran debate dónde enterrarlos. Y muy inteligentemente el gobierno colorado de la época lo enterró en el Panteón Nacional, en el segundo subsuelo. Honras a un oriental, sí, pero ¿quién va a ponerle una flor a Baimaca, Perú, en el segundo subsuelo del Panteón Nacional, que se abre además una vez al año, el Día del Patrimonio? O sea, lo enterraron realmente. En ese mismo cementerio central, es interesante, yendo hacia la capilla, desviando a la derecha por la diagonal, está la tumba de Bernabé Rivera. La tumba de Bernabé Rivera tiene inscripciones en los cuatro lados de un prisma, por encima del cual hay un ángel doliente, una escultura. Y la cuarta parte dice, y tú, bárbaro habitante del desierto, que se te erice la piel en un alarido como cuando mataste al héroe que aquí yace. O sea, es racista. Yo creo que es la única inscripción, mirá que yo visito cementerios, creo que es la única inscripción racista que existe en el país, está en el cementerio central, en la tumba de Bernabé Rivera. Bernabé Rivera, hermano de Fructuoso. Hermano y sobrino, era hijo de la violación del padre de Rivera, de don Pedro Palafrán de la Rivera, a su hija. Entonces Rivera le llama indistintamente hermano o sobrino. Hay un mensaje en audio que decíamos que lo manda Mario, ex trabajador de CUTSA, que viene con una pregunta para vos, Gonzalo. Preguntita para el maestro Gonzalo Abella. Si puede desarrollar el informe que hace Juan Antonio Lavalleja cuando ve los campos de exterminio que él nombra en una separata refutación de la época, que eran montañas de los cuerpos apilados de los niños y mujeres y ancianos. Si puede desarrollar eso. Un abrazo para todos. Sí, mira, la actitud de Lavalleja en relación a los charrúas fue muy contradictoria. Él realmente debió haber sido el primer presidente del Estado Oriental, porque era el jefe de todas las cruzadas. Sin embargo, su ambigüedad, que a veces apoyaba el charrúas, a veces decía que había que ponerlos en vereda, Es decir, no es muy clara hasta que en un momento, cuando ya Rivera es presidente, Lavalleja se conmueve ante los sucesos y entonces se va para la Serra do Jarão, lo que es hoy Río Grande do Sul, y organiza un alzamiento charrúa en 1833-1834. Se llaman los alzamientos lavallejistas. Contra Lavalleja, que ahí se pasa del lado de los charrúas nuevamente, se enfrenta el presidente Rivera y Oribe. Pero que Oribe dice que ante todo hay que respetar la legalidad. Él no está de acuerdo con Rivera, pero hay que respetar la legalidad. Entonces Rivera y Oribe derrotan a Lavalleja en los alzamientos. Fue la última acción de Lavalleja pública, digamos, ¿no? En defensa de los charrúas en la Serra do Jarão. Hay leyendas hermosísimas, quizá un día podríamos hablar de toda esa época, porque realmente las leyendas que encontramos nosotros en la Serra do Jarão, no quiero desviarme por ahí, pero un día vamos a hablar de mitos y leyendas. Algunos mensajes más, Gonzalo, y para lo que quieras redondear. Sí. Un fraterno saludo al gran historiador y mejor hermano Gonzalo de Alicia y Gerardo. Dicen, un pueblo que sea consciente de sus raíces y las cuide, crecerá sano y fuerte. Y Silvia, que sigue escribiendo, dice, buen día, compañeros, audiencia. Abella, qué suerte nos queda la palabra y la memoria de quienes no entregan sus orígenes y mantienen vivos nuestros ancestros, dice Silvia. Es que no, sin eso no hay futuro, no hay revolución sin raíces. Eso. Pero yo quería resaltar al final, Hernán, la importancia de esta campaña electoral departamental, donde en el programa... Ahora, digamos, abierta en un paréntesis hasta octubre. Sí. Sí, pero la tenemos que hacer todos los días. Es más, tenemos que aprovechar estos días, esto sí es un paréntesis, para hablar con aquellos compañeros que lucharon muchísimo en octubre, que los golpeó mucho el retroceso que tuvimos, y que hoy hay que recuperarlos para el entusiasmo, para la alegría. Bueno, pero ¿a qué me quiero referir? A que el programa es tan bueno, que plantea el tema del nomenclátor. Ya lo planteó la vez pasada. No podemos permitir los orientales que la estatua de Rivera esté en Tres Cruces. Es una afrenta a todos nosotros tener a un genocida ahí. Los argentinos pelearon para que la estatua del genocida Roca no estuviera en Bariloche. Y lograron sacarla. Nosotros tenemos que sacar, que se la lleven los colorados al patio de la casa del Partido Colorado. Y si quieren poner un colorado ahí, que pongan a José Enrique Rodó, que fue diputado del Partido Colorado. Por favor, vamos a estar todos tirando flores de alegría si ponen en Tres Cruces, recibe a la gente que viene a nuestro país, la imagen de José Enrique Rodó o de Julio César Grauer. Claro. Pero no Rivera. En segundo lugar, lo del cementerio central es una cosa a reflexionar. En tercer lugar, el tema que creo que planteaba nuestro compañerazo de Salinas, ¿no? Emiliano, que además yo ya ni le digo Liceal, ya se ganó el derecho a ser un compañero de Maduro. Uh-huh. No podemos permitir que haya un... En realidad el departamento Rivera se llama así por Bernabé. Claro. Pero nosotros, me acuerdo, con algunos compañeros riverenses habíamos soñado empezar a llamarle Rivera del Cuñapirú. Le cambiamos la B larga y Rivera, porque el Cuñapirú es el río emblemático. Entonces, ¿cuál es este departamento? Riberas del Cuñapirú. Como orillas del Cuñapirú. Exacto, digamos. Orillas del Cuñapirú, Rivera. Claro. Entonces, porque la gente siente la identidad riverense y no se la podemos quitar, Riberas del Cuñapirú. Y por otro lado, dicho sea de paso, al departamento de Flores, nuestra venganza sería llenarlo de flores. Y cambiar acá la avenida General Flores. Claro. Estaría bueno. Por la avenida General Flores. Bueno, si entramos a revisar nombres, pero esos son muy particulares. Es un hermoso tema, porque parece un detalle que el programa departamental de la Unidad Popular de Montevideo se ocupe del nomenclátor. No es ningún detalle. Uh-huh. Es una cosa fundamental. Es un revulsivo de memoria y un compromiso con los caídos de ayer y hoy. Dice también en el final, Silvia agrega, que también pudo ver Uruguay un país sin indios. Hubo de todo y me encontré en Salsipuedes, dice. Eso no sé a qué se hace referencia. esto, dónde se vio, que nos recuerden con los mensajes. Sé que hace poco, creo que fue en Canal 5, después quiero buscar bien los datos, se estuvo exhibiendo una serie, digamos, para hablarlo con tiempo en otro momento, sobre Artigas, que se hizo en Argentina. Que están dando en, ahora se está dando, me dicen, Canal 5 es no, TV en Ciudad. TV Ciudad. En TV Ciudad. Vamos a repasar los datos también, porque también habla de un país hermano que invierte en hacer, ¿no?, en la memoria y en hacer una serie. Y que acá yo estuve hablando con ese muchacho, con el director, que es un hombre muy joven, en la radio La Tribu. Ajá. Me llevó Osvaldo, el compañero, sí, del 26, y estuve charlando muchísimo con él. Había leído el libro mío, mirá, entre vos, miles de libros que había leído, ¿no? Y y la gente de Entre Ríos, cuando se filmó esa serie, yo me reservo la opinión, no sé, desde el punto de vista... Claro, hay que mirar. No sé por qué, porque es un muchacho muy joven, muy uh-huh, joven. Pero el entusiasmo con que lo hizo y la convicción artiguista. Y dice, qué raro, dice, yo hablé con Entre Ríos y todo el mundo quiso voluntariamente colaborar con la película. El único actor uruguayo es el que hace Dancina. Mirá vos. Pero realmente es una cosa que confirma más nuestras raíces comunes y nuestra vocación común de patria grande. Se estrenó este lunes a las 9 de la noche, son 4 episodios, estoy mirando, se llama Artigas, la serie, claro, tiene componentes de ficción, digamos, pero no sé si está dándose todos los lunes, solo los lunes, así que hay que acordarse el lunes próximo a las 21 horas en Canal Abierto por TV Ciudad. Gonzalo, ¿algo más que quieras redondear? No, muchas gracias, como siempre. Feliz de que la radio, esta radio imprescindible, me dé la oportunidad de no quedarme fuera de este homenaje a Sal Si Puedes, que en mi caso y en el de mi esposa son 25 años que vamos con Caballería Gaucha, y que la Asamblea Popular desde su origen, demostrando su diferencia esencial, antagónica con la cúpula del Frente Amplio y su relativismo histórico, lo hizo suyo. Cerramos con este mensaje de Javier desde Florida, que dice: buenos días, hay algo peor que el olvido del ideario artiguista. Recordemos que el día del natalicio de Artigas se jura y se promete la bandera, un claro, hecho incomprensible, dice Javier, pero coherente con todo exactamente ese proyecto. Gracias, Gonzalo, y bueno, y el lunes estás acá, el lunes 4 acá, y media de la tarde, 16:30, ¿no? Memoria y brújula, un abrazo. Sus tierras con la peste y el terror, por un dios ajeno y opresor. Robaron sus tierras con la peste y el terror, por un dios ajeno y opresor.